Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Bienvenidos y bienvenidas a Voces sobre la Mesa, el programa semanal de ALER, en el que analizamos, debatimos y damos una mirada más en profundidad a lo que pasa en nuestra patria grande. Hoy lo hacemos desde los estudios de la Red Farco en Rosario, Argentina. Compartimos el Voces sobre la Mesa. En Argentina se realizan este fin de semana las elecciones legislativas nacionales. Tras las primarias de agosto, este 22 de octubre se hacen las definitivas para elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Y para analizar estas elecciones lo vamos a hacer en contacto con tres puntos distintos del país, con la ciudad de Buenos Aires, la capital, con la provincia de San Juan, allí cerquita de la cordillera de los Andes, y con la provincia de Río Negro, en la Patagonia, al sur del país. Nuestros invitados son tres comunicadores que habitualmente están siguiendo la actualidad, analizándola con sus audiencias: Carla Pelliza, nuestra compañera de Radio Gráfica de Buenos Aires; Diego Jaimes, de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro; y Miguel Ambas, de la radio comunitaria La Lechuza. Hola a todos, ¿cómo están? Nos estamos encontrando en este Voces sobre la Mesa. Bienvenidos. Hola, Pepe. Muchas gracias. Ahí estaban los tres participantes. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta elección, en la que no es un detalle menor, participa en una de las provincias como candidata a senadora la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ganó en las primarias por muy poco margen, pero ganó? ¿Qué se juega en esta elección? ¿Cuál es la importancia? ¿Todo se reduce a si gana o no gana Cristina? ¿Quién comienza? Bueno, a ver, recojo el guante, como para arrancar. Buen día, o buenas tardes, según el día que les toque a cada uno de los oyentes de América Latina. Lo que creo que se juega en esta elección del domingo acá en nuestro país, creo que como cuestión principal, tiene que ver con la evaluación del desempeño del partido o de la alianza gobernante Cambiemos, el partido del presidente Mauricio Macri. Creo que va a haber una evaluación en términos muy generales y teniendo en cuenta que es una elección de medio término, respecto de las políticas centrales de este gobierno, que como sabemos asumió en diciembre de 2015 y que está teniendo presencia en todo el país. Hay que tener en cuenta que Cambiemos, el partido o la alianza gobernante, tiene presencia en todos los distritos de la Argentina. Eso en primer lugar. Creo que va a haber una opinión de todo el pueblo argentino respecto de este cambio, entre comillas, o esta nueva etapa política en Argentina en estas elecciones del domingo. Y relacionado con eso, por lo menos como para empezar a conversar en términos generales, ¿cuál es la mirada que hay respecto de la etapa anterior? Ya que el gobierno de Mauricio Macri ha decidido claramente enfrentar a lo que es el Frente para la Victoria, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y ponerse como en un espejo, digamos, ¿no? Como mostrarse como la versión mejorada o como la versión que transforma políticas que ellos consideran que le han hecho daño al país. Esto me parece como una primera cosa para comenzar. Diego Jaimes, de Radio Encuentro de Viedma. Y ahora vamos con Carla Pelliza, de Radio Gráfica. Carla, ¿tu visión? Sí, bueno, coincido muchísimo, obviamente, en esta cuestión de es una evaluación de sus primeros 2 años de gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri a nivel nacional, y también es una cuestión de ver qué es lo que viene como políticas de acá a los próximos 2 años, que es una de las cuestiones que están planteando todos desde la oposición, ¿sí? Hay un montón de proyectos que son los que están sobre la mesa y que no se van a tratar, de hecho ni siquiera los quieren presentar hasta después de las elecciones, y que van a ser determinantes para todos los argentinos de cara a los próximos 2 años, como son la reforma laboral, que el Congreso va a tener una representación mayor, por lo que se puede ver, de lo que es el movimiento obrero, la reforma jubilatoria, que ya muchos adelantaron que van a votar en contra, incluso Lilita Carrió, tan cuestionada en este último tiempo, planteó, si la reforma jubilatoria plantea que la gente se tiene que jubilar más tarde, obligatoriamente yo no la voy a votar, pero si es opcional, sí, entonces genera cortocircuitos dentro del mismo gobierno. Y la reforma tributaria, digamos, se vienen leyes importantes que van a condicionar también el futuro. Entonces es una cuestión de analizar estos dos primeros años, pero también ver qué es lo que va a pasar en los próximos. Ahora, una victoria de la oposición va a implicar necesariamente que el gobierno no va a poder avanzar con estos proyectos, y la verdad no lo podemos saber, ¿sí? Porque hay un montón de partidos que hoy son de la oposición, pero que todavía pueden generar alianzas con el gobierno. Y en caso de que tenga una muy buena elección, como la tuvo en las PASO, estamos viendo que van a tener una mayor integración, una mayor participación, Cambiemos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, aunque no le alcance para la mayoría y va a tener que seguir haciendo acuerdos. Así que se definen todas esas cosas, ¿no? Lo que es la evaluación de lo que pasó y también qué es lo que puede llegar a venir de cara al futuro. Miguel Ambas, desde la provincia de San Juan, ¿cómo analizás? Mirá, yo creo que como nunca se pone en debate frente a esta elección intermedia cuánto de la lucha por el poder tiene que ver o no con un resultado electoral. Permanentemente las organizaciones sociales a las que nosotros pertenecemos, los colectivos a los que nosotros pertenecemos, ponemos en cuestión o en duda, o permanentemente nos replanteamos cuánto la lucha electoral incide o no en el avance de determinadas políticas. Obviamente que son un elemento sustancial, pero como decía la compañera radiográfica, el hecho de que gane o no gane la oposición al gobierno de Macri, ¿va a significar realmente que el gobierno de Macri cambie en su intento de avanzar con el proceso de privatizaciones, con la flexibilización laboral? Además, ¿cómo se hará la lectura de quién ganó y quién perdió? A modo de ejemplo, en nuestra provincia, en San Juan, el Frente Todos, el que va dentro de que es parte del justicialismo, ¿no?, que es el partido justicialista, tiene propaganda y tiene publicidad en donde la palabra peronista, en la palabra justicialista, en donde su definición si están con Cristina o no están con Cristina no existen, y en la mayoría de las provincias parecería que es igual. He recorrido varias provincias en los últimos 2 meses por diferentes situaciones y es muy difícil identificar a los candidatos con un partido político. Parecería que se trata de más una elección a ver, no sé, de marcas de dentífrico que de política. Por eso, me parece que evidentemente todo el ganar o perder se circunscribe a cuál va a ser el resultado de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Acá juega algo muy importante que es lo simbólico. Una Cristina triunfadora en la provincia de Buenos Aires la deja en carrera claramente para el 2019 como única e indiscutida líder de la oposición. Una derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires genera un desbande muy grande en la oposición y una lucha para ver quién encabeza ese proceso. Estamos compartiendo este Voces sobre la Mesa en contacto con Carla Pelliza desde Radio Gráfica de Buenos Aires, Diego Jaimes desde Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Miguel Ambas en la Radio La Lechuza de San Juan, intentando contarle a la audiencia de toda América Latina qué es lo que pasa con estas elecciones de este domingo en Argentina. Carla, Diego, ¿comparten la visión de Miguel sobre las posibilidades de Cristina Fernández ante esta elección a futuro? Digo porque también le contamos a la audiencia de América Latina que ella compite en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del electorado de todo el país. Sí, bueno, arranco yo esta vez. Es complicado porque, digamos, es una elección muy importante y creo que en la provincia de Buenos Aires se define claramente desde en esos términos, ¿no? No es una cuestión meramente legislativa de elección de medio término, sino que estamos acá tanteando un poco el territorio para lo que va a ser 2019. Por lo que se viene viendo, se está planteando la necesidad de la unidad, evidentemente, o por lo menos lo que están mostrando estas elecciones, solamente con lo que es la fuerza propia que puede movilizar Cristina Fernández de Kirchner y los votos, la elección es bastante reñida. En provincia de Buenos Aires hoy está bastante mano a mano y realmente se va a definir el propio domingo quién es el ganador. Ya anticiparon desde el gobierno que tipo 2 de la mañana ya habría una tendencia definitiva, ¿no? Pero sí, obviamente, una victoria de Cristina creo que le funcionaría como un trampolín hacia lo que es 2019. El tema es qué victoria también, ¿no? Porque una victoria muy ajustada, obviamente en elecciones es un voto más y es lo que te hace ganar. Pero una victoria muy ajustada no es lo mismo que ganar por el 10% de los votos, que creo que en un primer momento, cuando Cristina decidió candidatearse, sí, y ella lo planteó como que ella no quería, pero que fue necesario, se creía que iba a conseguir un caudal muchísimo mayor de votos y que iba a haber una diferencia mucho mayor con Esteban Bullrich. Por eso también, digamos, si bien una victoria de Cristina en provincia de Buenos Aires pareciera ser el argumento perfecto para presentarse en 2019, no sé cómo juega esta cuestión de una diferencia tan pequeña entre ella y Esteban Bullrich, ¿no? Que en realidad es entre ella y María Eugenia Vidal, podríamos decir, ¿no? Porque Esteban Bullrich apareció muy poco en lo que es la campaña. Pero, evidentemente, este es el primer paso y lo que se va a poner en juego de acá en 2019, más allá de lo que se gana en esta elección, y vamos a ver si funciona, es la unidad con los otros sectores del peronismo. Diego, si querés aportar algo con respecto a esto, podés hacerlo, pero también te quería preguntar si la situación social que se está viviendo, este gobierno aplicó desde que empezó tarifazos, se instaló el miedo a perder el trabajo, provocó despidos masivos en el Estado, la inflación no baja, los alimentos están cada vez más caros, el ajuste en las cuentas del Estado siempre recortando políticas sociales ha estado presente en estos casi 2 años. ¿Esto influye o no influye a la hora de definir el voto en esta elección del 22 de octubre? Sí, a ver, esto último evidentemente es algo que está atravesando a la mayoría de la población. Lo que yo creo en relación con cómo influye el ajuste y las políticas económicas adversas a las mayorías en relación con el voto es que hay una parte de la población que efectivamente vota en contra de esas políticas y que hay otra parte de la población de distintos sectores sociales, tanto podríamos decir de sectores humildes como de sectores medios, que son los más afectados. Todavía hay gente que le da un poco de crédito al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri. Estamos a menos de 2 años de gestión, por lo tanto, al parecer hay gente que todavía le pone un voto de confianza. Esto obviamente va a cambiar para las elecciones de 2019, que además elige cargos no legislativos, sino de gestión, tanto gobernadores, intendentes en muchos lugares y la presidencial. Lo que sí me parece que hay que tener en cuenta, en respecto a tu pregunta anterior, es que Cristina Fernández de Kirchner todavía tiene un piso de un tercio de la población, más o menos. La provincia de Buenos Aires es el número que sacó en la elección en las primarias, un 34% y piquito, y creo que a nivel nacional hay un número similar en cuanto a lo que es el piso del electorado. Hay que ver, la pregunta es, ¿cuál es el techo? Si ese 33-34%, un tercio de la población que la acompaña, podría crecer en función de una elección presidencial. Yo creo que lo único que puede hacer que en el 2019 Cristina Fernández de Kirchner se presente y tenga posibilidad de ganar es que haya una unidad del peronismo, lo que en algún momento fue el Frente para la Victoria como un conjunto mucho más amplio que lo que es hoy, y por otro lado, si sigue este mal desempeño del gobierno nacional como dos factores que pueden hacer que en el 2019 ella se presente y tenga posibilidades de ganar. Y ahora vamos a la cordillera, Miguel Ambas, desde San Juan. Miguel, ¿vos cómo ves esto? ¿Influyen las medidas económicas que en general afectan a las familias de trabajadores y trabajadoras. ¿Tiene algo especial esta nueva fuerza política que hoy está gobernando, Cambiemos, que hasta hace muy poco era una fuerza meramente de la ciudad de Buenos Aires y hoy tiene presencia en todo el país? ¿Qué es lo que pasa con este voto? Mira, tu pregunta, Pepe, es la pregunta y creo que es una de las interrogantes en términos políticos más difíciles de encarar en este momento en nuestro país. Decir que no influye lo que hace un gobierno en términos sociales con el voto sería un disparate, porque obviamente que lo que sucede en el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas tiene que ver a la hora de votar. Ahora, como dice bien Diego, aparentemente en este caso va a influir bastante poco, porque después de 2 años de un brutal ajuste, de un brutal retroceso en materia de poder adquisitivo, de conquistas sociales, de anuncios que hablan de aumentar la edad jubilatoria, de flexibilizar el trabajo en todos sus términos, hay una porción del electorado, más o menos la que la llevó a ganar las elecciones hace 2 años, que va a seguir acompañando a Macri. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más? Y la otra pregunta que me hago, para la que es difícil encontrar una respuesta, es, ¿son solamente los resultados electorales los que van a impedir o no que las políticas del gobierno de Cambiemos sigan adelante? ¿Cuánto tiene que ver lo electoral y cuánto será de determinante o no que, de una vez por todas, el movimiento obrero organizado, como se lo dice aquí, las centrales obreras, digan hasta aquí? Porque la realidad es que ha habido un acompañamiento o un balconear la situación de las organizaciones en la Argentina que tienen capacidad de movilización importante, que no han hecho una movilización o no han hecho lo que han hecho en otras oportunidades con otros gobiernos. Entonces, yo creo que en realidad coincidimos que un punto más o un punto menos en estas elecciones, en cualquiera de los distritos, no modifica demasiado el panorama, sino que lo que realmente va a modificar el panorama es el momento en que las organizaciones sociales y los sindicatos digan hasta aquí llegamos. Carla, ¿compartís esto de lo clave que puede ser en el futuro del país y en la posibilidad de que pueda tener una fuerza del lado de los trabajadores en las presidenciales de 2019 el rol del movimiento obrero? Totalmente, y de hecho ya hemos tenido también algunos ejemplos, no solo del rol del movimiento obrero, sino también de la movilización en general de toda la sociedad. Pensemos, bueno, en lo que fue el decreto que buscaba beneficiar a los genocidas de la última dictadura militar con el beneficio del 2x1, y una decisión política que tuvo que dar marcha atrás gracias a la masiva movilización de la gente, de los ciudadanos, a Plaza de Mayo, que realmente fue una de las marchas más multitudinarias que hemos visto. Pero, por ejemplo, en lo que es materia del Congreso, que es ahora donde vienen las elecciones, recordemos a fines del año pasado también una movilización de la CGT junto a las organizaciones sociales, la CT, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, para poder sancionar la ley de emergencia social, que después tardó en aplicarse, todavía sigue habiendo puntos que no están siendo aplicados, pero esa ley no iba a ser votada en el Congreso de la Nación, se iba a cajonear, el gobierno iba a intentar que no se debatiera, y por esa gran movilización tuvo que discutirla. Así que me parece que tenemos claramente ejemplos de que la movilización hace que este gobierno tenga que tomar decisiones con las cuales no está de acuerdo, y que es muy importante esa presencia en las calles, más allá de lo que pueden llegar a ser un voto más o un voto menos después en las urnas. Así que sí, el rol obviamente del movimiento obrero, que se suponía iba a definir un plan de lucha para estas fechas y todavía no está, pero también el de las organizaciones sociales en su conjunto es muy importante, por supuesto. Muy bien, estamos llegando al final de este Voces sobre la Mesa. Por último, les pedimos unas breves líneas finales sobre estas elecciones que se vienen el domingo, pensando que nos están escuchando en toda América Latina. Comienzo con Diego Jaimes en Radio Encuentro. Bueno, lo que es importante que sepan nuestros amigos de América Latina es que estas elecciones están atravesadas también por el caso Santiago Maldonado, este joven desaparecido en la provincia de Chubut, y la Gendarmería Nacional es la principal sospechosa de haber realizado esta desaparición y posterior asesinato. Hay que comentar que las campañas políticas de la mayoría de los candidatos fueron suspendidas en estos días justamente por esta situación y porque ayer se encontró un cuerpo allí en el río en la provincia de Chubut. Y creo que como reflexión hay una situación generalizada, creo, de desinterés, de desánimo y de poca voluntad de ir a votar con ganas y con la convicción, esta que decía Miguel al principio, de que estas elecciones realmente sean transformadoras de la realidad. Obviamente nosotros creemos, y yo creo particularmente, que es muy importante esta elección para dar una señal política a las distintas fuerzas, sobre todo a la fuerza gobernante, pero me parece que hay un atravesamiento muy fuerte de ciertos mecanismos del poder como para que esta elección esté un poco opacada justamente por estos hechos. Diego Jaimes, Radio Encuentro de Viedma, gracias por participar en el Voces sobre la Mesa. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Carla, tu reflexión final para este Voces sobre la Mesa. Sí, bueno, esta es una elección también un poco, como decía Diego recién, que en materia electoral, de lo que fue campaña política, fue bastante pobre. Faltó, me parece, un poco de profundidad en el debate, en lo que fueron las exposiciones de las distintas propuestas que tienen cada uno de los espacios políticos. Se limitaron en general a mostrar eslogans nada más y los títulos de aquellos que podrían llegar a debatir en el Congreso o no, sí, de aquellos a los que se opondrían, pero faltó un poco de profundidad. Creo que esto se vio bastante. Obviamente también, como decía Diego, una campaña que está teñida por esta situación trágica que tiene a toda la Argentina y también a todos los países del mundo concernados, ¿no?, por la desaparición de Santiago Maldonado, y saber si este cuerpo que se encontró antes de ayer en el río Chubut es de él o no es de él. Veremos qué dicen las pericias. Pero en cuanto a la elección, veremos qué es lo que pasa el domingo. Sobre todo las miradas obviamente van a estar posadas en la provincia de Buenos Aires, como decías vos al principio, donde se presenta la expresidenta de la Nación, donde es una cuestión simbólica también, como se planteaba, que es el modelo anterior contra este modelo que se van a estar dirimiendo ahí en la provincia. Y ya sabemos, como fue en Las PASO, que va a ser bastante reñida la elección. Probablemente tengamos un escenario similar para estas elecciones. Desde Unidad Ciudadana dijeron que no se puede garantizar la transparencia de los comicios porque pidieron una serie de medidas que no habían sido cumplidas por parte del gobierno, así que ya incluso antes de empezar está la polémica en lo que van a ser estas elecciones. Por supuesto que son muy importantes para dar un gesto político a este gobierno y ver cómo se puede manejar todo desde el Congreso de la Nación, sin descuidar, obviamente, como lo planteábamos recién, lo que es la importancia del movimiento social, del movimiento obrero y la presencia en las calles. Así que veremos qué es lo que ocurre el domingo, pero es obviamente una elección muy importante. Carla, gracias por participar en el programa semanal de Aler. Muchas gracias a ustedes. Carla Pelliza, radiográfica de la ciudad de Buenos Aires. Y cerramos este análisis con la reflexión final de nuestro compañero Miguel Ambas desde la radio comunitaria La Lechuza de San Juan. Concuerdo absolutamente con lo que plantean Diego y Carla, lo que plantea Diego de no olvidar que la elección ha sido atravesada horizontalmente y muchas veces por el tema Maldonado. Hoy realmente se está hablando más del tema Maldonado en la prensa, en la calle, en la verdulería, que de las propias elecciones. Es imposible separar las dos cuestiones. Concuerdo con Carla que ha habido un debate político muy pobre, en algunos casos, como dije antes, absolutamente inexistente, comparando sonrisas y peinados más que propuestas políticas. Pero como última reflexión, y pensando que estamos siendo escuchados por compañeros y por compañeras y por una audiencia en toda Latinoamérica, decirles que lo que suceda en la Argentina evidentemente tiene que ver en alguna medida con lo que pase en el proceso electoral, pero también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y con lo que vaya a suceder en el resto de los países hermanos de Latinoamérica. O sea, es imposible pensar qué es lo que va a suceder en los próximos años en la Argentina sin pensar qué va a pasar con el proceso electoral en marcha de alguna manera en Brasil, con si Lula va a ser candidato o no va a ser candidato y cómo se van a dar esas elecciones. Es difícil pensar qué es lo que va a pasar en la Argentina si no analizamos lo que fue este, entre comillas, digo, sorpresivo éxito o este importante éxito del chavismo en Venezuela en las últimas elecciones para gobernadores. Es imposible analizar qué es lo que está sucediendo en la Argentina si no vemos cómo avanza y se consolida el proceso de Evo Morales en Bolivia. O sea, es difícil pensarnos aisladamente. Así que bueno, yo creo que lo que suceda electoralmente el próximo domingo obviamente es importante, obviamente va a influenciar las políticas del actual gobierno en la Argentina, pero todo esto pensado en un marco mucho más dinámico, en donde las elecciones son una trinchera más. Miguel Ambas, compañero de Radio La Lechuza de San Juan, gracias por estar en el Voces sobre la Mesa de hoy. Gracias a vos, Pepe, y gracias a los compañeros y a la compañera. Muy bien, así pasaban nuestros analistas en este Voces sobre la Mesa: Carla Pelliza, de Radio Gráfica de Buenos Aires; Diego Jaimes, de Radio Encuentro de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, al sur del país; y Miguel Ambas, de la radio comunitaria La Lechuza, intentando llevarles a ustedes las reflexiones sobre esta elección de medio término que se realiza en este domingo 22 de octubre en Argentina y que van a marcar seguramente el futuro de los habitantes de este país y también lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales de 2019. Y así, amigas y amigos de América Latina, terminamos este Voces sobre la Mesa de esta semana. Los saluda Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos acompañó en los controles técnicos Cristian Torres. Hasta pronto. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.